Hola niños, les habla la tía Lorena. Hoy voy a contarles una historia que se llama Pájaros al rescate. Y el versículo para memorizar nos dice: mi Dios, pues, les dará a ustedes todo lo que les falte. Y este texto se encuentra en Filipenses 4:19. El mensaje de hoy nos dice que Dios nos ama y nos da todo lo que necesitamos. Cuando tienes hambre, ¿quién te alimenta? Dios alimentó a Elías de una manera muy especial. El rey Acab, rey del pueblo especial de Dios, estaba adorando ídolos. Dios veía a Acab cuando se inclinaba frente al ídolo Baal. «¡Mándanos lluvia, oh Baal!», decía el rey Acab al ídolo. «¡Mándanos lluvia, así nuestros alimentos podrán crecer en los campos y tendremos suficiente para comer». El rey Acab oraba al ídolo Baal cada día. Además, construyó un templo para Baal donde todos pudieran adorarlo. Y muchos del pueblo así lo hicieron. ¿Habría quedado alguno que no adorara a Baal? ¿Habría quedado alguno que verdaderamente amara a Dios? ¿Habría alguno que Dios pudiera usar para que dijera a su pueblo especial que volviera a adorar al Dios verdadero? Sí, había alguien, Elías. Así que Dios le habló a Elías. Dios le dio a Elías un mensaje muy importante para el rey Acab. Elías entró rápidamente al palacio del rey Acab y habló en voz alta. «Mi Dios, el Dios de Israel, dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Tu ídolo Baal no puede darte lluvia». El rey Acab no podía creer lo que oía. Se quedó con la boca abierta, sorprendido. Antes que el rey Acab pudiera pensar o decir algo, Elías salió rápidamente del palacio. «¿A dónde debo irme ahora?», pensó Elías. «El rey Acab va a estar muy enojado». De nuevo Dios habló a Elías. «Vete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit», le dijo. Dios sabía que el rey Acab trataría de matar a Elías. «Bebe del agua fresca del arroyo», continuó. «Yo mandaré a los cuervos para que te alimenten». Elías corrió al arroyo de Kerit. Se sentó en la tierra y pensó en todo lo que había pasado. En el momento en que el sol empezó a desaparecer detrás de las montañas, Elías escuchó el graznido de unos cuervos. «¡Ruac, ruac, ruac!». Grandes pájaros negros descendieron. Los cuervos soltaron sobre una roca cerca de Elías la comida que traían. Luego se fueron volando. Elías observó cómo los pájaros desaparecían. ¡Oh, maravilloso! Cuando Dios dijo que enviaría a los cuervos para cuidarme, lo dijo en serio, pensó Elías. Elías inclinó la cabeza y agradeció a Dios. Se sentó en la roca y recogió su cena. Luego miró al cielo, en la dirección en que habían volado los cuervos. Dios cumplió su promesa. Dios siempre cumple sus promesas. This podcast was brought to you by Gracelink.net and Studio El Piso in Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.